El dolor que satisface. Hay dolores que siente satisfacción uno. Y ahorita vamos a hablar de eso. Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a leerlo una vez más. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Preste atención. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En la concordancia dice que el árbol es Cristo. Nosotros somos las ramas. Amén, hermano. Una rama que no permanece en el tronco no puede dar fruto. Al contrario, se seca. Tiene que estar añadida, pegada al tronco. Porque al nomás, hermano, que esa rama deje de tener el contacto con lo que es el tronco del árbol, inmediatamente empieza a secarse. ¿Y qué fruto puede dar una rama seca? Amén, hermano. Entonces la Biblia dice: permaneced en mí y yo también en vosotros. Y de esa forma ustedes van a dar fruto. Hay hermanos que prácticamente, hermano, no están dando ningún fruto. Ahora, aquí vemos, hermano, por la palabra, dice la Biblia que todo pámpano que no dé fruto lo quitará. Vamos a leerlo una vez más. El capítulo 15, versículo 1, porque voy a introducir. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará. Preste atención. Hasta aquí voy a dejar. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará. Yo buscaba la información. ¿Lo quitará de dónde? ¿De dónde lo va a quitar? De la iglesia. Y la concordancia bíblica dice que no lleve fruto lo quitará. En la concordancia lo que se refiere es a la muerte física de personas cristianas que no dan ningún fruto. Muerte física. Usted ve, hermano, que de repente se murió fulano. Ahora, pero no quiere decir que Dios a todo el que no dé fruto lo va a ir matando de a uno por uno, sino que muchas veces Dios trata, muchas veces no solamente con la muerte, sino con enfermedades. Dios trata de muchas formas cómo hacerte recapacitar, cómo hacerte despertar, porque la gente por las palabras no entiende, hermano. Mire, hermano, si para lo que se le ha predicado en esta iglesia es para que usted estuviera bien santificado, es para que usted no fallara ni un culto, pero muchas veces con palabras no pueden entender. Lamentablemente se les predica y pareciera que no hace efecto. Hasta yo mismo digo: Señor, y los desvelos, Señor, y aquellas metidas, Señor, a buscar tu presencia para los mensajes, Señor, que traemos, Señor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay efecto en ellos? Entonces esto viene a relucir de que el Señor dice: todo pámpano que no dé fruto. Muchos cristianos sin fruto. Hoy se está pasando este año. Yo le pregunto a usted: ¿cuánto se ganó este año? Usted me va a decir: hermano, si por la gracia de Dios yo sigo de pie. ¿Sí? Porque gracias a Dios que todavía estoy de pie, ya con eso es ganancia. ¿Qué ganancia puede ser en el camino de Dios un cristiano sin fruto? ¿De qué serviría una empresa sin entradas económicas? ¿De qué serviría una tienda? Usted ponga un negocio que no le dé ni un centavo, ¿de qué le sirve? Tarde que temprano ese negocio se tendrá que cerrar. Porque usted no puede estar invierte en algo que no funciona. Entonces Dios no puede estar invierte en algo que no funciona. En cristianos que no trabajan, cristianos que no dan fruto, cristianos que no son como esos pámpanos, hermano, que echan mucho fruto. Ahora, en el camino de Dios, la madurez no la da el tiempo que tú estés en la iglesia. Tú puedes pasar 20 años en el camino de Dios y sin dar fruto, sin madurar espiritualmente. Inclusive, hermano, hay gente que llega a vejez espiritual comportándose como niños, actuando como niños. Entonces el Señor dice: todo pámpano que no dé fruto será cortado. En una ocasión salió Juan el Bautista diciendo: Ya el hacha del Señor está a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Esa palabra será cortado está mandándole a usted un mensaje y me lo manda a mí. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo cuando miro que no hay, o sea, que la iglesia no avanza, yo me preocupo. Yo busco de una u otra manera, pongo un programa de radio, me voy para la tele, veo cómo hacerle para que la gente venga a la iglesia. Porque si yo me atengo a usted, que usted así como evangeliza, esto se cierra rápido, hermano. Esto se cierra porque, mire, hermano, no le estoy regañando, sino que le estoy hablando la verdad. No te acostumbres a buscar de Dios, a ir a la iglesia solo por ir. Tienes que tratar de hacer lo que hace el mundano. El mundano evangeliza, hermano. Yo nunca vi a un mundano irse al cine solo. Nunca vi a un mundano irse al baile solo. Nunca vi a ningún mundano hacer algo, irse a una cantina solo. Siempre invitaba a alguien. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios no podemos hacer algo similar a lo del mundo? Yo siempre le he dicho a Dios: Dios mío, yo nunca te he servido como le servía al diablo. Porque al diablo le echaba tantas ganas, hermano. Trabajaba duro para llevarme 5 o 6 amigos al baile, hermano. Y el que me decía: no voy porque no tengo dinero, nosotros le decíamos: nosotros hacemos la cooperacha y te ayudamos para que dente, no te preocupes. Y cuando no teníamos dinero, nos pegábamos el sello así, mano a mano, duro, para que se traspasara la tinta y quedara aquel, ¿verdad?, con el sello. La cosa es, hermano, que luchábamos para que todos entráramos. Recuerdo que muchas veces hasta 2 horas afuera de la discoteca, hermano, porque no había dinero para entrar. 2 horas afuera. Y yo en veces me iba por la fe, pero fe del diablo, hermano. Yo decía: yo voy a entrar al baile, pero no llevan ni un 5, no llevan ni para el autobús, me voy a pie, decía yo. Y allá estaba 2 horas. Y de repente, mire, venían amigos, me dibujaban con una pluma ese sello. Otros venían, me lo pasaban. Y de una u otra forma, hermano, yo entraba ahí. Y esa era la fe que yo tenía, que yo iba a entrar al baile. Ahora, y mire, 2 horas afuera. Yo nunca he visto hermanos que estén dos horas afuera antes del culto, hermano. Si la mayoría de hermanos que llegan ya después de la alabanza. Es una vergüenza, hermano, esta clase de cristianismo que hoy se está viviendo en estos tiempos. Cristianos desanimados, cristianos sin ánimo de buscar de Dios, sin gozo, porque el gozo se les ha ido. Entonces, hermano, el Señor dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleve fruto será cortado. Ahora también después dice: y todo pámpano que lleve fruto será limpiado para que lleve más fruto. Oiga, fíjese esto: el que no da fruto, el Señor lo cortará. Eso dice la Biblia. Todo pámpano que no dé fruto, no dice: a lo mejor lo voy a cortar. No, va a ser cortado, dice la Biblia. Eso ya está escrito, hermano. Sígale así como va. Ya va a ver al ratito. Ahí vamos a andar bebiendo café con pan. Ahí vamos a andar comiendo tamales. Pero no crea que de party. ¿Cuál? De velorios, hermano. Y no estoy hablando. Mire, usted dirá: hermano, nos está echando sal. ¿Cuál echando sal? Si yo lo que estoy haciendo es leyendo la Biblia. La Biblia dice: todo pámpano que no dé fruto será cortado. ¿Usted le gustaría vivir con alguien que no aporta nada para la casa? ¿Que no limpia ni donde come? ¿Que no levanta ni la donde se cuesta? ¿Usted le gustaría vivir con alguien que ensucia su casa y no le ayuda en nada? Mire, eso es triste, vivir con alguien, hermano, o trabajar a la par de un perezoso que no hace nada. A usted le toca hacer el trabajo de aquel perezoso y el suyo. Eso es algo triste. En los caminos de Dios así vemos muchos hermanos perezosos, lazy. O sea, no digo la otra palabra, pero usted imagínese en mexicano. Entonces, hermano, eso da tristeza ver esas iglesias que no avanzan, que no hay ese deseo de servirle a Dios. Ahora, mire lo que dice la Biblia, preste mucha atención. El que no da fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Eso dice Dios, está en letra roja, significa que Jesucristo lo dijo, no lo dijo un apóstol. Ahora, todo árbol que sí da fruto va a ser limpiado, dice la Biblia. O sea, preste atención. Todo vaso que se limpie, ese será usado. Si usted no se limpia, usted nunca Dios lo va a usar. Porque usted no se quiere santificar, porque usted no se quiere arreglar con Dios. Usted todo el tiempo estará en la banca como las gallinas calentando huevo, porque no quiere santificar, porque no quiere limpiar, porque usted sabe que anda mal y no quiere componer su vida ante Dios. Entonces nunca vas a salir de la banca, siempre estarás en la banca y verás a otros servir a Dios y tú seguirás en lo mismo. Y no estoy hablando mal, es la verdad, es la verdad. Usted dirá, ah, hermano, que acabo, ya llevo 15 años y ahí estoy feliz. Pues ahí quédese entonces, ahí quédese entonces. Pero se acordará, hermano, de las palabras que hoy se le está predicando. Un día el Señor se las llamará y se las repetirá palabra por palabra. Ahora dice la Biblia, todo pámpano que sí lleve fruto será limpiado. Aquí viene otra cosa que es donde quiero introducir el mensaje. Será limpiado. ¿Para qué el Señor va a limpiar a aquel que ya está dando fruto? Para que siga dando más fruto. Amén, hermanos. Hay quien está empezando a dar fruto, aunque sea poquito. Mire, hermano, yo no sé si usted ha tenido árboles. Nosotros teníamos un árbol de mango, dos. Uno se llamaba mango confite, así le decimos en Honduras. Usted dirá, ¿qué es confite? Ni sabe qué. Se llama dulce. Dulce, como los dulces, los candy, los que usted come. Confite es lo mismo, dulce. Así se llama en Honduras. Los dulces que nosotros comemos, allá les decimos confites. Pues ese árbol se llamaba mango confite. Los que son de Honduras más o menos saben de lo que estoy hablando. Pues había otro árbol muy grande que se llamaba mango zapata. Y no el zapatista, sino zapata, así se llamaba. Yo qué culpa tengo. Ese mango zapata, la semilla es bien flaquita o delgada. O sea, bien delgadita, y el gran mango, o sea que es más mango que semilla. Preste atención. El mango dulce, que le llamamos confite, chiquitito, pero hasta se le doblaban las ramas de los grandes gajos de mango, hermano. Y mi papá siempre, mire, hasta los contaba los mangos, mi papá, porque sabía que nosotros en cualquier descuido, ¡fuas! Un mango. Y porque todo el mundo quiere fruto. Del fruto, hermano, todo el mundo quiere. Lamentablemente el otro palo, el más grande, el zapata, el confite, el dulce, estaba pero cargadísimo. Y el mango, el otro, el más grande, nada que daba fruto, hermano. Pero absolutamente nada. Un día mi papá salió en la mañana, todos vimos, y se quitó el cincho. Cuando mi papá se quitaba el cincho, no se lo quitaba por puro gusto, hermano. Todos sabíamos que era cinchaseada que nos iba a poner a cualquiera. Pero al quitarse el cincho, todo, ay, Señor Jesús, ¿y ahora qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Y pensando, no, no hemos hecho nada. Entonces, ¿pero qué? Dobló el cincho mi papá y quedó viendo el árbol grande. Y solo lo quedó viendo. Y sacó el cincho y lo dobló y se fue hasta donde estaba el árbol. Llegó donde el árbol y lo quedó viendo. Como quien dice, a ver si no hay nada por ahí. No, no vio nada. Y le hacía el viejito. Bueno, en aquel tiempo no estaba viejito, hermano. Estaba fuerte. Y le hacía. Y le pegó como unos 40 cinchazos. Hasta sudaba el Señor pegándole cinchaseada, hermano. Y nosotros asustados. Dijo, si eso le hizo al árbol, que no ha hecho nada, ¿qué será nosotros? Decíamos nosotros. Esto está grave. Mas sin embargo, mi papá se metió el cincho y llegó, hermano, y todos asustados. Y entonces viene mi mamá y le dice: ¿por qué le pegaste al árbol? ¿Qué te hizo el árbol para que le pegaras de esa forma? Y dice mi papá: es que pegándole hacen que los árboles den fruto. Según él, ¿verdad? Usted sabe que creencias de la gente, hermano. Y dice: mira, pegándole al árbol, el árbol va a empezar a dar fruto. Ya te vas a ver. Y sí, hermano. A los días empezó a dar renuevos. Y al rato unos mangotes, hermano. Le tuvieron que pegar una buena cinchaseada al árbol para que diera fruto. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje, hermano? ¿Cuántos están entendiendo el mensaje, hermano? Mire, dele gracias a Dios que yo no puedo darle una cinchaseada a usted. Si no lo tuviera morado, hermano, a cinchazo. Le tuvieran las pompas, pero hasta, ¿cómo se las tuviera? Yo no sé. Pero mire, hermano, hasta pareciera que trae pamper usted atrás de las hinchaciadas que le pegara por para que dé fruto. Señor, yo no puedo, Señor. Qué lástima. Ay, te lo dejo a ti. Dice, Señor, tú no te preocupes. Que al cabo, yo sí puedo darle las hinchaciadas. Entonces, hermano, dé fruto a lo bueno. No espere que Dios trate con usted. Usted no sabe lo que es cuando Dios trata con uno, hermano. Usted no, mire, hermano, yo siempre le he dicho, usted siempre ha conocido el lado bueno de Dios. Yo no le invito, ni quiero que usted conozca el lado malo. No quiero que usted conozca ya el lado cuando el Señor ya dice, el Señor, ya estoy harto de este hermano. Lejos de dar fruto, más bien lo que da es problemas. Lo que me está dando es dolores de cabeza. Parece niño. En vez de estar haciendo algo bueno, productivo, lo que está haciendo es corriendo a los poquitos hermanos que están en la iglesia. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice, el pámpano que dé fruto, ese va a ser limpiado. Ahora viene la palabra limpieza. Cosa que a nadie casi no le gusta la limpieza. Mire, no nos gusta la limpieza personal. Aunque, hermano, hay veces que yo he dicho, ¿por qué se tiene que bañar un hombre? ¿Por qué tanto baño? Pero mi modo, hay que bañarnos, si no, apestositos. En veces digo, ¿por qué tengo que tanto limpiarme, lavarme la boca? ¿Por qué? No, si quieres no te la laves, pero después no, ni tu esposa ni nadie te va a aguantar. Entonces, hermano, hay cosas que no nos gusta, pero las necesitamos. Amén, hermano. Dicen, hermano, yo me baño los sábados, necesítelo o no lo necesite, yo me baño. Así hay mucha gente. Entonces el Señor dice, mira, ya te estás limpiando. Cuando mira el Señor que usted ya está empezando a dar fruto, el Señor se alegra. Dice, mira, ya está dando fruto. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas, Señor? Voy a limpiarlo. ¿Y para qué lo vas a limpiar? Porque ya está dando fruto y quiero que dé más fruto. Entonces eso dice la Biblia, el pámpano que da fruto será limpiado para que dé más fruto. Ahora aquí viene lo bueno. El problema está en la limpieza. La limpieza es lo difícil. Hermano, a nadie le gusta limpiar su casa, pero después de que la limpió, ¿cómo siente usted? Hasta dice la gente, pasen. Hoy sí, porque está limpia la casa. Pero cuando está sucia, ay, hermano, no se vaya a fijar. Cierre los ojitos, mire que no limpié. Hasta vergüenza pega y nos queremos excusar. Lo mismo es el Señor. Mire, en el cristiano que se está limpiando, el Señor lo limpia más. Ahora, el problema está, no sé si usted ha podado alguna vez alguna planta en su casa. ¿Para qué la poda, hermano? ¿Ah? Para, tal vez no para que dé más fruto, pero para que no se marchite totalmente. Mire esa planta, ¿cómo se ve con las hojas secas? Triste, sola, no da ganas ni de verla, hermano. Porque es algo triste ver una planta con hojas secas. Así es el cristiano. Las hojas secas significan cosas de tu vida que no están agradando a Dios, que todavía necesita el Señor podarte, quitarte. Aquí que me traiga esa planta, hermano, por favor. Corra, corra, corra. El Señor dice, mira, ya te están limpiando. Y como no quiero que te me marchites totalmente, esta está a punto de marchitarse. Sí, mira, todavía está paradita. La otra, ¿cómo está? Mire, sin querer Dios me puso los ejemplos aquí. Mire, la otra está toda caída, toda triste. Ya está derribada, completamente muerta. Pero esta todavía hay oportunidad de salvarla todavía. ¿Qué puedo hacer para que esta planta no se marchite completamente? Quitándole lo seco. Empezar a quitarle, mire, hojitas secas. Esta hojita ya no le sirve. Como quien dice el Señor, mira, ya estás dando fruto. Te estoy viendo que estás yendo todos los días a la iglesia. Te estoy viendo que estás sirviendo en la obra, aunque sea en el área más sencilla, pero ya estás sirviendo. Ahora dice el Señor, yo quiero usarte de una forma más grande, más poderosa. Quiero ver o quiero hacer de ti un instrumento de gloria. Pero estás buscando de Dios, pero todavía tienes cositas que no han muerto en ti. ¿Como cuáles? Todos sabemos, hermano, hay gente que le gusta todavía criticar. Son hojitas muertas. El Señor dice, no me gusta la crítica, mijo. Te voy a quitar eso. Tampoco me gusta que seas celoso o celosa. Te empieza a quitar. Y bueno, empieza el Señor a quitarte todo, mire. No me gusta esas novelas que tú miras. No me gusta. Vamos a quitarte la novela. Mira, no me gusta tampoco, dice el Señor, la ropa que te pones. No me está gustando la forma que te vistes. Te vistes igual que el mundo. Te voy a empezar a limpiar. Y empieza el Señor a quitar hojita por hojita de las que están secas en tu vida. Esa no te sirve, está seca. Mira, lo que va a pasar es que si te la dejo, ¡ay, Señor!, dice la planta, ya me duele, me estás quitando mucho. Me estás quitando. Mira, es que el proceso de la limpieza es doloroso. No es bonito. Nadie va a dejar las novelas de la noche a la mañana. Nadie va a dejar, hermano, todo el mundo de la noche a la mañana. Pero es un proceso que Dios está haciendo contigo. Te está limpiando, te está podando. Mira todas las hojitas secas que te está quitando. Así es el Señor. Todo lo malo que tú tienes te lo va quitando de a poquito por poquito. En el proceso la plantita no habla. Pero si esta planta hablara, ¿qué dijera en este momento? Me duele, ya no, por favor, quíteme. Quítese de aquí, me está doliendo. Y el Señor le habla a la planta y le dice, yo sé que te duele que te quite todo eso que no me agrada. Pero espérate, solo es un momento. Al final, después de todo lo que te quité, te vas a dar cuenta que valió la pena. El proceso es doloroso, cuesta mucho, hermano. Recibir o quitarse de nuestras vidas todas aquellas áreas que nos invitan a seguir en el mundo. Dios tiene que trabajar. La Biblia dice que el cristiano es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento. Mire, cuando pueda, quite el cable de su casa. Son cosas que te atraen al mundo. Cuando puedas, cómprate un celular. Que el internet, hermano, está llevando mucha gente al infierno. Aparte de eso, ese Facebook, hermano, eso es terrible, hermano. Como Satanás. Y lo peor de todo es que uno dice, es que yo lo uso para bien. No seas mentiroso, hombre. No seas mentiroso. Tú mismo sabes cuántas horas pasas en el Facebook. ¿Por qué esas horas no las inviertes en las cosas de Dios? ¿Por qué no inviertes el tiempo muerto, el tiempo seco que no te sirve, en buscar hacer algo para Dios? Porque entre más busques la presencia de Dios, el Señor estará limpiando tu vida, estará trabajando en tu ser. El día de mañana, hermano, tú mismo dirás, gloria a Dios, ya no me gusta aquello, ya no me gusta el otro, porque ahora siento deseo solamente de santificarme, de buscar de Dios, de buscar su presencia, y todo árbol que da fruto va a ser limpiado. Dios te va a limpiar, hermano. Dios limpiará tu vida, Dios limpiará tu ser, Dios limpiará tu alma. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. El que sí lleva fruto, dice, lo limpiará. Aquí vemos, hermano, que hay cosas que nos duelen, cosas que no están bien dentro de nosotros, pero no queremos desecharlas. O sea, sabemos que esa área no está buena. Sabemos que esa área nos está impidiendo la comunión con Dios, pero aún así no estamos listos para dejarla ir. Le voy a poner un ejemplo. Mire, ¿alguna vez le ha pegado un dolor de muela a usted, hermano? ¿A quién le ha pegado un dolor? Pero de esos dolores fuertes. Y todo el mundo así anda. Unas caras que hace uno, hermano. ¿Y qué tiene? Hasta ni háblale. ¿Y qué es eso? La muela. Nomás anda haciendo gestos. Y la muela. Y ahí se anda echando una cosita. Lo todo se echa. Y la gente le dice, ¿y para qué se anda echando tanta cosa? Vaya, sáquese esa muela. Y le dice, no, duele. Pues si duele más andar el dolor. Pero hay gente que le gusta el dolor, hermano. Hay gente que, sabiendo que eso le está afectando, no se lo quiere sacar de su corazón. Hay gente que sabe que aquello que hace no está bien y no lo quiere sacar de su corazón. Todo mundo sabe. Yo sé dónde le fallo a Dios. ¿Quién sabe dónde le falla a Dios, hermano? A ver, ¿quién sabe dónde le falla a Dios? Y sabemos que aquello no está bien y aún así seguimos con el dolorcito. Ya nos acostumbramos a ese dolorcito. Ahora, mire, hermano, nada cuesta ir al dentista. Te va a doler. Es que no es fácil, hermano. te va a doler un tiempito, pero al ratito te va a quitar el dolor y nunca más vas a volver a sentir el dolor. Lo mismo en lo espiritual. Dios te dice: te quiero quitar esto, Señor, pero eso me gusta. Te va a doler que te lo quite Dios, pero el día de mañana vas a sentir satisfacción. Vas a decir: Señor, yo que no quería dejar de hacer eso, ahora estoy viendo, Señor, que sí se puede servir a Dios y que sí se puede servir a Dios en santidad, porque sí se puede. Fíjese, hermano, que el dolor, el tema le puse, el dolor que satisface, porque hay cosas que en verdad nos lastiman, pero no queremos abandonar. Personas, hermano, que no, mire, están batallando con una área de su vida, que el Señor le dice: ya es tiempo que cortes esa área. Pero, Señor, no puedo. ¿Cómo no vas a poder si aquel pudo? Pero es que, Señor, yo he intentado, pero no puedo dejar de hacerlo. Sabe, hermano, que muchas cosas no te dejan crecer espiritualmente. Cosas que tú sabes que hay en tu vida que no están bien y que todos crecen menos tú. Todos, hermano, están en áreas que Dios los tiene levantándolos y tú sigues en la misma área y nunca vas a salir de esa área mientras no cortes de raíz aquello que te está estorbando. Yo, cuando prediqué este mensaje, les puse el ejemplo de un gatito, y ese gatito era de una señora que le regaló dos gatitos a su familia. A uno le dio un gato y al otro le dio el otro gato, y le dijo a los dos: mira, esta es una raza especial, esta raza tienes que cortarle la cola para que el gato crezca. Si tú no le cortas la cola al gato, el gato va a quedar chiquitito, nunca va a crecer. Pero si tú le cortas la cola, el gato se va a desarrollar normalmente y va a poder crecer y ser un gato normal. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Dijo la mujer: una, bueno, pues yo sí quiero que se desarrolle normalmente. Y le cortó la cola al gato, y el gato, ya se imaginará, hermano, que le cortó el pedazo de cola. Si el gato hablara, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué hubiera dicho? Imagínense. Ahora, la otra mujer dijo: no, hombre, pobre gatito, ¿cómo le voy a cortar su colita? Pobre gatito, nomás le voy a cortar un pedacito, dijo, pobre gatito. ¡Pah! Le cortó el pedazo al gato, hermano. Ya imaginar al gato. El gato: ay, ay, ay, esta señora me cortó. Bueno, la cosa está de que la señora, la otra, el gato le empezó a crecer, y aquel gatote, cuando llegaba con el gato, el otro gato todo raquítico y todo flaco y todo chiquito. Y le dice: bueno, ¿y tu gato? ¿Por qué no crece? Es que a mí me da lástima cortarle la cola, nomás le corté un pedacito. Pero después miraba que no crecía, dijo: como no crece, le voy a cortar otro pedacito. Y le cortó otro pedacito al gato, y el gato, hermano, ya se imaginará el dolor. Ay, la cola, hermano. Hermano, y le curaban la cola. El pobre gato ni comer quería del dolor. Pasaba que venía la señora aquella con el enorme gato, y el gato más raquítico, más tullido allá. Y dijo la señora: ¿por qué no le cortan la cola? Es que pobrecito el gatito. Pero le voy a cortar otro pedacito. Y ahí lo traía de pedacito en pedacito al gatito, hermano. Hasta que por último le cortó la cola. Pero ya el pobre gato, cuando miraba venir a la dueña, hermano, ya se moría del dolor y se quería esconder porque decía: va a cortarme otro pedazo, viene. Entonces, hermano, la pregunta sería esta: ¿cómo hubiera sufrido mejor el gato? O mejor dicho, ¿cómo hubiera sufrido menos el gato? ¿Cortándole de un solo o de a pedacito? De un solo, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando tú veas que hay una área en tu vida que no puedes abandonar, trata de cortarla de un solo de raíz. Te va a doler un ratito, pero al rato, hermano, ese dolor se va a sentir en satisfacción. Vas a decir: Señor, gracias, Señor, porque esto no lo podía dejar, pero de repente, mira cómo esa área, hermano, afecta mucho, el área de las novelas. Le digo tanto, yo siempre enfatizo tanto en las novelas, porque siempre que he ido a visitar hermanos, están viendo novelas. Y yo digo: Señor, ¿por qué todos los hermanos miran novelas? Bueno, no todos, hermano, de un 100%, un 90% nomás. Pero fíjese, hermano, que ese 90%, hermano, pareciera que no afecta. Mire qué astuto es el diablo. Ahora ponen una que la Virgen de Guadalupe, ¿sí la ha visto usted? Que la rosa no sé qué, en la mañana. Es una novela en pedazos, pero es una novela. Ahora, en veces yo he visto por ahí, no le digo a quién de mi casa, ¿verdad? Pero te imaginas, ¿Qué estás viendo? Ah, un programa. ¿Y ese es novela? No, no es novela, eso hasta bonito es. Y sabe una cosa, yo empecé a verla, ya me estaba gustando, hermano. Porque lo malo le gusta a uno, hermano. Y yo decía yo, ay, de veras que sí está bueno, ¿verdad? Qué edificativo lo que hablan. Y el Señor me dice, mire, hermano, el diablo es tan astuto. De una forma u otra, el diablo te va a hacer que caigas en la telaraña. Y el problema está que cuando quieres salir de la telaraña, más te embarras en la telaraña y quedas más pegado todavía. Está más difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado tienes que cortarlo de raíz. Mire, hermano, cuando alguien está por ahí que no puede dejar una amistad, por ejemplo, contraria, como quien dice un hombre o una mujer, y están estando ahí mandando textos o hablándose de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, llega el momento que aunque quieres dejar de hacerlo, ya no puedes. Porque aquella imagen está penetrada en tu mente. Y entre más quieres escapar, más te pegas, más te involucras. Entonces lo que yo siempre he recomendado es, corten de raíz completamente aquello. Porque de otra manera van a quedar enviciados en el pecado. Y el pecado, siempre dice la Biblia, da a luz la muerte. Entonces, amados hermanos, vamos a entrar una vez más al tema. La Biblia dice, ¿verdad?, en el versículo 15, capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Amén, hermano. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará, dice el Señor, para que lleve más fruto. O sea que Dios limpiará para que lleve más fruto, dice la Biblia. Mire, vamos a ir a una escritura, ya le voy a terminar. Marcos 9:43. Marcos capítulo 9, versículo 43. Cuando lo tenga, grite amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. ¿Lo tiene? Marcos 9:43, ¿lo agarró? Dice una vez más, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno o al fuego. Dice, al fuego que no puede ser apagado. Está hablando del infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Preste atención. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo, dice la Biblia. Mejor te es entrar en la vida cojo que tener dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 46. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo mejor. Te es, dice, sácalo, dice. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Aquí le voy a terminar. Oiga lo que dice el Señor. La Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Preste atención, hermano. Preste atención, porque ya me voy despidiendo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. O sea, córtala de una vez. Arráncate ese brazo. Pégate un machetazo en la mano, hermano. Porque mejor es que entres con una sola mano al cielo que ir con las dos al infierno. Ahora, no vaya a ir a agarrar un machete, porque ya mañana van a ir todos sin mano, hermano. Van a decir, hermano, usted dijo que nos cortáramos la mano con un machetazo. Está hablando, cuando dice córtala, es que cortes de raíz esa área. Cuando tu mano te es ocasión de caer, ¿cómo caer en qué? En pecado, caer de la gracia. Como aquellos que trabajan, se roban de a poquito en poquito. Se traen, los que trabajan en carpintería, construcción, se roban un clavo. Mire, un clavo. ¿Qué vale un clavo, hermano? Si hasta tirados están en el trabajo. Sí, pero no son tuyos. Tú no los has comprado. Tú no pagaste ni un centavo por ellos. Si tanto quieres eso, ve y pídelo. Si te lo regalan, llévatelo. Y si no, déjalo ahí porque no es tuyo. Ahora, tu mano te es ocasión de caer. Aquellos enamorados que andan de novios, que andan de manito caliente por ahí, jalándose los deditos. y por ahí acariciándose la cara, y después pasan acariciándose por otros lugares, y tu mano te es ocasión de caer, dice el Señor. Córtala, o sea, esa área, córtala. Tienes que de una vez desprenderte de esa área que te está llevando de a poquito al infierno. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermano? A ver, ¿alguien está entendiendo, hermano, este mensaje? Entonces, la Biblia dice, si tu mano te es ocasión de caer, ese control remoto, hermano, que pasas cada ratito, miren, córtelo, dice el Señor, corte esas áreas de su mano que lo está llevando al pecado. Jóvenes, jóvenes que se acarician ellos en la mañana y por ahí se acarician, corta esas áreas, porque te están llevando poco a poco al infierno. Áreas, hermano, es tu mano la que te está llevando al infierno. Tú mismo te estás dando cuenta que tu mano te está haciendo ocasión de caer. Hermano, es que no puedo dejar esto. ¿Cuántos hermanos me han llamado y me han dicho, hermano, yo trabajo en un bar? Bueno, es un restaurante, pero que tiene bar, dice. Y yo soy el que destapa la cerveza y se la lleva a los clientes. ¿Qué hago?, me dice la gente. No sé, hermano, qué hacer, porque yo mismo le llevo el veneno a la gente para que se envenene. ¿Qué puedo hacer? Como pastor, a mí me llaman gente para darme esas clases de, que quieren un consejo. Y yo le digo, hermano, ¿y usted qué siente hacerlo? Y me dice, hermano, me siento mal. Entonces le digo, ¿y por qué lo hace? Hermano, es que, mire, me han ofrecido trabajo en otro, pero pagan menos. Y le digo yo, es mejor comerse una tortilla menos, pero entrar al cielo. Ahora, hermano, pero yo qué pecado hago, queriendo todavía que yo les diga que sí. Entonces le digo, mire, hermano, si me llamó para que le dé un consejo y no lo va a agarrar, entonces ¿para qué me llama? Búsquese un trabajo donde gane menos, pero que su conciencia con Dios esté bien. Que usted sienta, Señor, aquí no te estoy fallando ni nada. Ah, oh, pero por ganar más, empiezas a hacer cosas que a Dios no le agradan. O sea, por ganarse un dólar más, hay quien trabaja, hermano, de trailero, y no tengo nada en contra de los traileros, pero esos traileros que se van a otros estados hasta por una semana o dos, la mayoría de traileros que dejan a su mujer abandonada terminan perdiendo el matrimonio. Y después me dicen, hermano, pero mire que la mujer me dejó. ¿Y por qué lo dejó? Es que yo era trailero y me iba para allá. Pues ahí está, hermano, el que tiene tienda, que la tienda, sino que la venda. El que tiene tienda, que la tienda. O sea, si usted tiene un matrimonio, tiene que cuidar a su mujer. Amén, hermano. Y esa es otra área. Si usted no le dice cosas bonitas a su mujer, otro se las va a decir. Y después no va a estar chillando. Ay, que mire, que mire. ¿Por qué no le decías tú? Pregúntele a mi esposa cómo la traigo hasta aquí. Así duerme, así camina. Bien dormida la traigo. Pero no creo que dormida, sino que yo siempre le digo cosas bonitas, hermano. O sea, se me derriten los brazos, hermano. Parece mantequilla en la mano. Y yo digo, que pegue, Dios mío santo. O sea, volviendo al punto, que si tu mano te es ocasión de caer, dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Después viene otra área y dice, si tu pie. Aquí viene otro punto, ya voy terminando, solo me falta este y otro más y termino. Si tu pie te es ocasión de caer. Hermano, que cumplió año fulano y que es el cuñado y que, allá vale, hermano. Allá va el hermano con el pie, mire el pie, ese pie, hermano, que hasta él solo camina. Vaya, qué barbaridad, hermano. Pero hay culto y ahí sí frena el pie. ¿Y por qué allá no corre como cuando? Mira que fulano cumplió año, allá va el hermano, vamos. Mira que la fiesta aquella, que el otro, y allá va. Para allá. Mire, ese piececito, hermano, ese piececito te es ocasión de caer. De vez en cuando te das tus escapaditas al baile. Mire, hermano, el día menos pensado Cristo va a venir y vas a aparecer bailando en el infierno. Ay, Señor Jesús, ¿qué pasó? No, pues si bailar querías, ahora le vas a bailar al diablo. Pero no vas a bailar en una pista, vas a bailar en las brasas del infierno. Ahí te va a llevar el diablo a bailarle. Ahí sí le vas a bailar, mi hermano. Ahora fíjese, todo esto, si tu pie te es ocasión de caer. Mire, a la dominical no vienen, al mall, allá van los hermanos. El mall, todo el mundo para el mall. Fíjese, a mí ayer les decía yo que hay cumpleaños que a mí no me invitan, hermano. A mí no me invitan. ¿Y por qué no me invitan? ¿Por qué cree usted? llego al cumpleaños yo y llego, hermano, porque si no se mueren también. Lo invité y ni vino a mi cumpleaños. No me quiere el pastor. Allá voy yo, hermano. Y cuando llego, veo, santo Dios. ¿Qué pasa? Toda la iglesia, el poder de Nazareno está aquí. Y lo pierdo todo, que empiezo a ver el reloj. Las 4, las 5, a las 6 es el culto. Y nadie se mueve, hermano. Y yo les digo a todos, hermano, al culto no van. Solo andan viendo quién cumple años para ir al party, hermano. De party en party, de party en party, de party en party. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor que vengas en silla de ruedas. ¿Y por qué viene en silla de ruedas el hermano? Porque puro party. Puro party, que cumplió el año, allá iba el hermano. Cumplió el año el otro, allá iba el hermano. ¿Por qué no dice? Y el culto, el miércoles, el culto el viernes. ¿Por qué no sales corriendo al culto? ¿Y por qué al party sí? Fíjese, hermano, no estoy enojado, estoy hablando la verdad. A mí no me invitan mucho, ¿sabe por qué? Porque si no, a ver, si ya estuvo en dos parties el pastor en este mes y lo vamos a invitar más. Hay quien se echa hasta 5 parties al mes, hermano. Oye, qué barbaridad. Que aunque sean 5 cultos al mes, te echaras, hermano, así como te los echas de party, que te lo echaras de culto, qué bendición fuera. Y hay quien, hermano, le es más fiel a la familia que a Dios. Le es más fiel a la familia. Mira, ese día se reúne toda la familia. Ese día no puedo venir. Yo desearía que toda mi familia se reuniera en mi casa, aunque sea una vez al año. ¿Sabe para qué? Para aprovechar, hermano. Es una oportunidad que Dios te da para que las traigas a la iglesia. No que te quedas ahí con ellos. Entonces, ¿en qué estamos? La Biblia dice: si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Corta ese pie. Corta ese pie que te anda de party en party. Corta ese pie que te anda de arriba para abajo. Que para el mall, que para el cine, que para aquí, que para allá, menos para el culto. Entonces dice Dios: mejor te fuera a entrar con un solo pie al cielo que con los dos al infierno. Y por último dice: si tu ojo te fuera ocasión de caer. Aquí termino. Si tu ojo te fuera ocasión de caer. Mira, hermano, si hay algo que nos hace pecar, son los ojos. Si hay una fuente que Satanás usa más para pecar, son los ojos. Hay quien viene al culto nomás a ver quién lo mira mal. Dice, no viene a ver cómo. Dice, ay, ¿sabe qué, hermano? Ya empecé a ver cosas malas en la iglesia. Porque tu ojo es malo. ¿Sabe qué, hermano? Me he dado cuenta de que hay hermanas que andan de esta forma y hay hermanos de esta forma. Porque eso es lo que vienes a ver, porque tu ojo está malo. La Biblia dice: si tu ojo está malo, todo tu ser estará malo también. Pero si tu ojo está bueno, hay quien me dice a mí, yo he oído que me dice: hermano, ya vio cómo la iglesia está llenándose. Hermano, ya vio cómo las bendiciones al final del culto se están derramando. Y digo yo: este tiene el ojo bueno, gloria a Dios, porque el ojo está bueno, todo el ser está bueno y la boca habla puras cosas buenas. Y eso es lo que a Dios le agrada, amados hermanos, porque mejor es entrar sin un ojo al cielo que con los dos al infierno. Voy a terminar. Hermanos, todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida que nos impide entrar al cielo. Nos impide, hermano. Si yo le empiezo a hablar del ojo, hoy le hago una vigilia. Pero fíjese, un hombre una vez se murió y entró al cielo, o llegó al cielo, y quería entrar a la fuerza, dice él en el sueño. Yo quería entrar, pero habían unos ángeles que no me dejaban. Y yo le dije: bueno, ¿y ustedes qué tienen? Le gritó a los ángeles. Si yo, le dice, yo no fallaba ningún culto en la tierra. Yo era un buen cristiano. Y yo hacía diezmos, daba ofrenda y todo. Y siempre yo era una persona que le echaba ganas. ¿Por qué no me quieren dejar entrar? Si yo merezco entrar al cielo, decía el hombre, ¿verdad? Que él merecía entrar al cielo. Y dice que salió un ángel y le dijo: ven para acá. Le dice: ¿qué parte de tu cuerpo merece entrar al cielo? Esas manos que andan tocando cosas que a Dios no le agradan, que andan haciendo robo, que golpean a sus hijos, que golpean a su mujer, que hace esto y el otro. Esas manos que tú las usas para iniquidad, sucias, ¿tú crees que eso merece entrar al cielo? ¿O qué parte de tu cuerpo merece entrar al cielo? Tu boca, que anda hablando de la gente, que anda hablando del pastor, de los ministros, que anda hablando de la iglesia, que anda hablando del vecino. tu boca que en vez de cantar alabanzas a Dios, en el carro anda cantando música del mundo? ¿Tú crees que tu boca merece entrar al cielo? ¿O qué parte de tu cuerpo merece entrar al cielo? ¿Tus ojos? Y le empiezas a decir, ¿esos ojos que solo pasan en el internet? ¿Esos ojos que solo pasan viendo pornografía? ¿Esos ojos que solo pasan en el Facebook? Bueno, eso es adelantado, eso no estaba en el plan. Pero esos ojos que hacen y tantas cosas que andan viendo a la mujer ajena, esos ojos, y le empiezas a decir, ¿tú crees que esos ojos merecen entrar al cielo? ¿O qué parte de tu cuerpo? Dirás tú, no, pues mi mente, esa mente que solo anda pensando en hacer cosas malas, esa mente que solo anda pensando en transear al vecino, esa mente, y le empieza a hablar, ¿qué parte de tu cuerpo? Dime, ¿qué parte de tu cuerpo merece entrar al cielo? O dime, ¿tus oídos? Que andan oyendo solo lo que no le importa, que andan oyendo solo cosas que a Dios no le agradan. ¿Tú crees que hay alguna parte de tu cuerpo que merezca entrar al cielo? Y se despertó, dice. Se despertó y le dijo, Señor, verdaderamente yo no merezco entrar al cielo. Tú no mereces entrar al cielo. Yo no merezco entrar al cielo. La Biblia dice que por gracia, hermano, si este es un regalo, hermano, por gracia sois salvos. Y no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. O sea, es un favor inmerecido de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, todo aquello que te duela, mire, ve, le voy a decir una cosa. Oiga lo que le voy a decir, porque ya terminé. Todo aquello que te duele dejar de hacer, si tú lo logras sacar de tu cuerpo, estarás libre para alabar a Dios. ¿Sí me entendió lo que le dije? Mire, hermano, todo aquello que duele dejar de hacer es algo bueno, porque no lo puedes dejar de hacer. Como un hermano decía, toda ofrenda que te duele darla es agradable ante Dios. Ese hermano, porque hay quien da $1 y no le duele, y hay quien da 100 y hasta, ¿va, hermano? Le duele, solo ando $105 y me voy a quedar con 5. Pues todo aquello que duele es aquello que agrada a Dios. Amén, hermano. ¿Usted cree que al Señor no le dolió los clavos? ¿No le dolió los azotes? ¿No le dolió? Claro que sí. ¿Pero agradó o no agradó ese dolor? Claro que sí agradó. Entonces, todo aquello que te duela, dejar la cama en las mañanas para venir al culto, eso agrada a Dios. Los sábados hay oración aquí, hermano. Nadie. Yo vengo aquí ando paseándome de arriba y abajo. 4 habemos todos los sábados de 6 a 8. Y la puse de 6 a 8 para los más dormilones que vengan a las 7, digo yo. Que no vengan a las 6, que vengan a las 7. Pero hay dormilones que ni a las 7 vienen, hermano. Ahora, ya digo yo, aunque sea 15 minutos que vengan a orar, gloria a Dios. Ni 15 minutos, hermano, aparecen los sábados a la oración. Entonces, todo lo que te duele, ¿por qué crees que te duele? Porque tu carne no lo quiere dejar ir. Porque no estás todavía dispuesto a abandonar aquella área. Todo aquello que te duele hacer para Dios es lo que a Dios le agrada de ti. Lo que a ti no te duele es algo que le estás dando que te sobra, porque no te duele, no sientes dolor. Voy a hacer esto para Dios. Pues no es un sacrificio, porque no te está doliendo. Pero si fuera algo que te doliera, eso es lo que a Dios le agrada. Todo aquello. Por eso se llama el dolor que satisface. Ese dolor que te duele hacer eso para Dios, eso es lo que Dios quiere que hagas de Él, para Él. Todo aquello que te duele es lo que a Dios le agrada.